Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Programa número 20, vigésimo, exactamente, nosotros y los medios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gustavo Bulla, Gustavo Gordillo, Martín Gómez, como siempre, acompañándonos en la operación técnica. Ivana Casas, desde Buenos Aires. En La Plata está Gustavo Tenaglia, acompañándonos, como todos los sábados. Perla Damuri, en la locución, estará por ahí, presente en el éter. Alejandra Paulucci, quien les habla, acompañándolos desde Radio Provincia, en Nosotros y los Medios. Qué elegancia locutoril. Te olvidaste de mencionar la caterva de cientos de miles de oyentes que están prendidos al receptor, desesperados por saber qué cosas va a decir el señor Gustavo Bulla, por ejemplo. Buenos días, Bulla. Lo que voy a decir es por qué cientos de miles, lo de caterva está claro. Bien, no, y tampoco mencionamos la manera de que tienen los oyentes de comunicarse con nosotros. ¿Qué manera tienen? Telepáticamente. Tiene por ejemplo, una manera muy copada. Sí, discando el número gratuito de la radio, 0800-222-1270. También interneticamente pueden hacerlo por Facebook. Los medios nos buscan ahí, estamos nosotros con nuestras caras en flor. Y por Twitter también tenemos un blog, etcétera. No, etcétera, el blog es importante, que es nilmedios.blogspot.com. Es importante porque ahí lo pueden escuchar los que no lo pudieron escuchar en este momento. Uh-huh. Y algunos que les gustó tanto el programa lo vuelven a escuchar. Sí. Hay gente que se lo aprende de memoria. Lo escucha. Y después lo ves a la gente hablando y diciendo los parlamentos que aquí salen por la calle solo. Hablando solo por la calle. Sí. Luego no los veo más, pero bueno. Bueno, aquí estamos, el programa número 20, como bien decía Alejandra Paolucci, tratando de desgranar estos últimos programas del año, porque esta es la verdad, estamos cerrando el 2010, un 2010 que nos cargamos 6 meses de radio. Así como quien no quiere la cosa. Así como quien dice, alcanzame esa azucarera. Agradecemos a todos los oyentes que han estado allí, a todos los que han venido devolviendo en el sentido de retornar, ¿no?, de cuestiones fisiológicas, sus comentarios, sus ideas acerca de lo que vamos diciendo aquí, que queda siempre ahí pegado en el blog, que es, como decían, nilmedios, nylmedios.blogspot.com, y pueden estar allí todos los programas. Bueno, y una semanita... Yo esta semana me quedó bollando una pregunta para hacerle a la gente que vive particularmente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Al final, ¿está bueno Buenos Aires? Y en diciembre se pone más denso que nunca, parece, ¿eh? Sí, hay partes de Buenos Aires que aparentemente están buenas y las que hace años ya excede a Macri Vainilla, como hoy genialmente lo tituló Luis Grunstein de Página 2, artículo que recomiendo enfáticamente. Hay partes de Buenos Aires que están muy buenas, y decía, y hay otras que no, y ya hubo otras gestiones de la ciudad de Buenos Aires, algunas denominadas ladri progresistas, por otro genial titulador como es Artemio López, que vienen diagnosticando desde hace mucho tiempo que hay que poner inversión, desarrollo, educación, cultura, vivienda en la zona sur, y no, y termina ahí el planteo, ¿no? Y de alguna manera, más allá de todos el entramado complicado que todavía es difícil de develar, que hizo eclosionar esta crisis ahí en la zona de Soldati, lo cierto y lo real y lo concreto es que lo que más hay, lo que más abunda en el sur de la ciudad de Buenos Aires es la carencia. Digamos, para aquellos oyentes que no son de la ciudad de Buenos Aires, que quizás son de la ciudad de La Plata o de Lomas de Zamora o de cualquier otro lugar de la provincia, que estamos hablando de lo ocurrido a principios de semana con la, en Villa Soldati, con ese desalojo cruento, con gente asesinada, con un montón de cuestiones muy poco claras. Pero que bueno, estas son cuestiones históricas, políticas, policiales, si querés. Lo llamativo, o no ya a esta altura, fue precisamente el tema que nos convoca. Esto es el tratamiento de los medios de este tema, ¿no? La amplificación de ciertas aberraciones de pensamiento y el silenciamiento de cualquier un comentario más o menos sensato a la hora de pensar una cosa tan complicada como fue este desalojo. Recordemos brevemente, había un predio, un grupo de familias intentó lotearlo, intentó ocuparlo, fue desalojada por la policía y se produjeron algunas muertes. Sí, lo que va apareciendo como información que empieza a cobrar algún sentido es que esto no se lo puede quitar del contexto en el cual el actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, dio, digamos, los medios informaron copiosamente sobre sus intenciones de adelantar las elecciones. Uh-huh. Esto es llamarlas en marzo, con lo cual a Mauricio Macri le generaría una doble posibilidad de candidatura, es decir, presentarse en marzo en la ciudad de Buenos Aires, eventualmente ganar. Y ahí, a partir de ese resultado, evaluar si se presenta para fortalecer, uh-huh, o bien fortalecer sus posibilidades presidenciales, o bien encontrar una salida elegante para decir: yo me debo a los vecinos de la ciudad, no por eso declino de mi candidatura presidencial, no porque no figure en las encuestas y demás. Bueno, esto vino acompañado de promesas explícitas y planteadas a través de distintos medios y por distintos funcionarios y punteros vinculados al macrismo porteño de titularizar las tierras de varios de los barrios de emergencia de las villas, la Villa 20, por ejemplo, que es una de las que está ahí pegado al conflicto. Titularizar, decimos, entregarle los títulos de propiedad de esa tierra. Sí, sí. Porque parece ser, hay un proyecto ahí en danza, encabezado por dos legisladores macristas en la legislatura de la ciudad, uno de ellos Cristian Ritondo, que supuestamente proviene del peronismo, que planteaban el tema de darle la titularidad de los terrenos y que después la solución la otorgue el mercado. Digamos, que una vez que tengan el título de los terrenos cada uno de los habitantes de las villas y demás, ellos puedan ir vendiéndolos, hacerse de un dinero y después encontrarse una solución. Y para el Estado sería una especie de santo remedio. Ajá. Lo que provocó esta política, lejos de ser una solución estructural para esto, esa política, a ver, yo estoy un poco imbécil en el día de hoy, pero esa política es exactamente la misma que la del retiro voluntario durante el menemato. Es eso. Nada, te doy dos mangos, ponete un kiosco, fundite de inmediato, claro, y te quedás sin nada. Bueno, pero como se sabe, a Macri lo que quiere es resolver, sacarse encima un problema más que encontrarle una solución, y sobre todo a este tipo de sectores sociales que son los que lisa y llanamente ignora. Entonces acá se le abría la puerta a una especulación inmobiliaria y demás. Ahora, ¿qué generó? ¿Qué efecto generó eso? Justo el contrario. Miles de familias, bueno, en esa situación dijeron: vamos a tomar tierra. Dijeron: tomemos tierra que hoy están desocupadas, consigamos, ya que están de, ya que viene gratis el tema de la titularidad de tierras, y después vemos, encontramos una oportunidad y demás. Bueno, esto encima con especies de vinculaciones que hoy empiezan a aparecer entre quienes serían los vecinos de Villa Lugano que salen a repeler, vinculaciones con Barra Brava, un sindicato en el medio, que es el sindicato de municipales porteños. Es decir, una trama muy complicada que ya lleva como trágico resultado 4 muertes, ¿no? Y que va a ser difícil. Bueno, ahora afortunadamente en este momento siguen negociando organizaciones sociales con el gobierno de la ciudad y con el gobierno nacional como garante de la mesa. Está Aníbal Fernández y está el ministro del Interior Randazzo. Trascendió que ayer a la noche el gobierno nacional ofreció ceder terrenos fiscales para que el gobierno de la ciudad se encargue de hacer planes de vivienda, y que hasta anoche el Macri se mantenía en su negativa, planteando, ellos están planteando, y lo vamos a escuchar en alguna de las barbaridades que dijeron durante la semana, que si encuentran una solución para estos que están pidiendo, estos pobladores que están pidiendo el acceso a la vivienda, no van a parar más porque, dicen ellos, la Ciudad de Buenos Aires no puede resolver el problema de vivienda del Mercosur. Sí, del Mercosur entero. El primer audio, entonces, que vamos a escuchar, trata de todo esto. Habla la viuda de una de las víctimas. Está allí la conferencia de prensa que hace Mauricio Macri inmediatamente después del desastre ocasionado en el desalojo. Y por supuesto hay testimonios de vecinos que están muy interesados en mostrar toda su solidaridad, toda su humanidad y todo su don de gentes con respecto a esos muchachos que pertenecen al parecer a otro país, pero por su aspecto y coloratura, bien podrían ser de este, vamos, ¿eh? A ver si nos damos un poquito cuenta de dónde vivimos y caminamos, pero escuchemos el primero de los audios. Cuando me enteré ya había muerto, mi esposo ya había muerto. Yo me enteré y me dijeron que murió su esposo y yo no lo creí. Lo que yo quiero es justicia para mi marido, justicia para mí y para sus hijas. No tengo casa donde vivir, vivo en una casa de alquiler. Y si es que desconfían de mí, vamos, les muestro cómo vivo. Y entendamos que no podemos seguir tan expuestos como sociedad, insisto, a una inmigración descontrolada, al avance del narcotráfico, al avance de la delincuencia. ¿Qué hicieron? ¿Tomaron un lote? Sí, me dieron, los paisanos míos, me dieron aquí un pedazo para vos, porque todos nos colaboramos. ¿Le pidieron dinero por ese lote, señora? No, no me pidieron. Lo encontré en la morgue, todo hecho frío, desvestido, lo encontré con una bala en el pecho. Y le pedimos a la Presidente que mande de vuelta a la Policía Federal, que nosotros vamos a sumar lo que tenemos. Convivimos con una situación descontrolada, donde parecería que la Ciudad de Buenos Aires se tiene que hacer cargo de los problemas habitacionales de todos los países limítrofes, o más allá todavía de países limítrofes de Latinoamérica. Todos los días llegan 100, 200 personas nuevas a la Ciudad de Buenos Aires, que no sabemos quiénes son porque llegan de esta manera irregular, insisto, de la mano del narcotráfico, la delincuencia. Él se estaba viniendo, porque estaba muy peligroso, estaba viniendo, y ahí nomás empezaron a disparar de la Metropolitana, empezaron a disparar. ¿Usted sabe quién lo mató, señora? No, los de la Metropolitana, porque ellos más antes estaban insistiendo, más antes nos decía, bolivianos de mierda, váyanse a su país, ¿qué hacen en este país? Nos discriminan, nos tratan mal. ¡Al Calafate vayan, con la presidenta que los quiere! ¡Al Calafate vayan, acá en la capital federal, en el mejor lugar! Esto tiene que ver obviamente con la inseguridad. Todo este descontrol que tenemos, todo este avance de la inmigración ilegal donde se oculta el narcotráfico y la delincuencia, todo este avance de las armas ilegales, todo este avance de la usurpación tiene que ver con lo que nos está pasando con la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, no está desocupada la plaza, lo mataron allá donde quede Macri, ¿eh? El gobierno gobierna para todos, no nada más que para todos. No tomamos plaza. Tenemos hijos en Bolivia, trabajar para hacer estudiar a nuestros hijos en Bolivia que están estudiando. Ustedes que mandaban unos dólares todos los meses. Mandamos cada mes, mandábamos plata para nuestros hijos. ¿Qué país, hermano? Sí, macanudo. Vayan al sur vayan. ¡No se vengan acá! Tiene que el Gobierno Nacional acompañarnos, mandar la fuerza pública y desalojarlos de ese lugar. Que la Policía Federal vuelva y que terminemos el trabajo que había comenzado. No, que estamos hartos, están robando a la gente, nos están tirando tiros todas las tardes. Nosotros estamos pagando los departamentos acá, como todos los vecinos, pagan impuestos todos. departamentos ya están desvalorizando con todo esto, ¿no? Por dentro no van a valer ni la mitad de lo que valen y lo tenemos que pagar de acá hasta que me muera. Son 35 años el departamento que lo pago. ¿Hay vecinos armados? No sé si hay vecinos armados, eso queda en cada uno. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro la, la distancia. A mí me hacía acordar, no sé si corresponde, pero me hacía acordar a Fernando de la Rúa, donde el problema del país es la merluza. Claro. Donde cuando la gente está enfervorizada y con ganas de colgar al ministro de Economía de la punta de la pirámide de Mayo, dice, voy a decretar el estado de sitio. Digo, me da esa impresión, ¿no? Porque como que las declaraciones del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a mí, digo, que incluso no vivo aquí, que soy de la provincia de Buenos Aires, me resultan como de una ajenidad al conflicto. Sí, tremenda. Se está hablando de otra cosa, de otro país, de otra... De una extrañeza, si uno no conociera su tradicional forma de hablar, de no pronunciar bien las palabras o pronunciarlas como se pronuncian en ciertas clases sociales, para decirlo rápidamente con una papa en la boca, si uno no supiera de quién se trata, diría, pensaría en cualquier actor de la sociedad argentina menos en el máximo responsable de gobernar esta ciudad. Sí, ¿no? Para decir que él no tiene, o en todo caso, esta metáfora que uno siempre utiliza. Yo sí me reivindico orgullosamente porteño, nacido, criado y Nick, y me imagino que terminando mis días aquí, uno sabe que hay, qué sé, uno siempre dice, hay gente de la Ciudad de Buenos Aires que la avenida Rivadavia al sur no la cruza nunca, salvo cuando envía a sus hijos al Colegio Nacional de Buenos Aires, que claro, queda ahí en el barrio de Monserrat y demás, y después cuando egresan nunca más vuelven a traspasar esa frontera. Es como una especie de zanja de Alsina, ¿no? Pero eso es metafórico. Ahora, en el caso de Macri parece que fuera concreto, parece que fuera, qué sé yo, miles y miles de millas de su de su cosmovisión, el tema del sur porteño, la zona de Lugano, Soldati, Pompeya y más allá, la inundación, ¿no? Sí, que tal vez hubiera sido previsible, evidentemente no lo fue porque ganó las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, pero uno desde el profundo sur de la provincia de Buenos Aires decía, bueno, ¿cómo van a votar a este muchacho? Que digo, que uno no tiene nada contra el hijo de Franco, pero no parece tener mucha, por historia, por trayectoria, por declaraciones, por realizaciones, no parece tener mucho feeling con problemas concretos de una ciudad. Pero bueno, sí, los porteños lo votaron, así que deben suponer todo lo contrario que yo y tal vez tengan razón. Ni siquiera se trata de un cuadro político ideológico de la derecha, que uno diga, bueno, el tipo es de una ideología que uno no comparte, pero es sólido. Es un tilingo puesto a gobernar la Ciudad de Buenos Aires, el estado, digamos, local con mayor cantidad de recursos, y sin embargo ha mostrado una capacidad tendiente a cero para poder hacerlo, ¿no? ¿Qué sería de este muchacho gobernando provincias realmente comprometidas por la pobreza? Sí, yo no lo querría ver en La Matanza o en Loma de Zamora. Sí, La Rioja. No. O Chaco, Formosa, sí, ¿no? O cualquiera de las provincias que obviamente cuentan con menos recursos. Pero bueno, lo cierto es que este programa se trata de medios, no de la política de la Ciudad de Buenos Aires, así que lo que nos llamaba la atención eran algunas preguntitas, ¿no?, de los periodistas. Después tenemos un resumen. Sí, ¿no? hay un resumen de lo mejor posterior. En los diarios también se despacharon los periodistas. ¿Ah, también? Sí, no solo se despacharon por televisión y demás. Tenemos al inefable Joaquín Morales Solá, que algo... Moralito. Algo debe haber dicho. Pánico en la tierra de nadie. Villa Soldati es tal vez la sinopsis más conmovedora de 7 años de dejar azar. La Argentina es un país que construyó con inmigrantes. Es muy difícil leer La Nación, discúlpenme ustedes, es muy grande. Y sin lentes, ¿no? Sin lentes. La Argentina es un país que construyó con se construyó con inmigrantes, pero con inmigrantes que vinieron a trabajar y consiguieron todo lo que tuvieron con el esfuerzo de un empleo, de un oficio o de una profesión. Ningún país en el mundo de hoy tiene las puertas abiertas sin reglas y sin condiciones. Hace pocos días, un juez ordenó allanamientos por casos de drogas en la Villa 31, que lo hizo con la Policía Metropolitana. Detuvo a 11 personas, 8 eran extranjeras y 3 argentinas. Oh. ¿Incorrecto políticamente? Se cuestiona. Buah. Qué profunda la reflexión de. Y qué faltó de verdad, Morales, ¿no? Qué falta de verdad, sobre todo. 8 de cada 11 delincuentes son extranjeros. Esa sería la conclusión. Como uno diría, 10 de cada 10 colaboradores con la dictadura militar son hijos de perra. Pero, por ejemplo, Joaquín Morales. Sola, claro. Pero, ¿qué pasa con la industria nacional del ladronismo? Y parece que, como tantos otros rubros, no nos hemos desarrollado tanto. ¿O han cambiado de profesión y se dedican al periodismo? Puede ser, o no los pescan. También. Como se sabe que los argentinos somos superiores, sobre todo a los de los países limítrofes, no es que no robemos, sino que no nos atrapan. Y es que lo que acabas de decir es precisamente, es lo más cercano a lo que podría pensarse como una realidad. La mayoría de los condenados a muerte en los Estados Unidos son negros. ¿Esto significa que solo los negros son asesinos? No, a los negros son los que los agarran, claro, y les encajan todo el peso. En este caso es parecido. Son negros, son pobres, son, claro, marginados. No, se trata de una cuestión de coloratura económica más que de piel. Ahora, lo que me llamó la atención, ahí tiene Alejandra una página de Clarín con un claroscuro muy interesante y es digno de destacar. Sí, por un lado dice Macri habló de inmigración descontrolada y recibió acusaciones de xenófobo por Daniel Goodman. Sí, es como una mini crónica de la ya famosa pieza oratoria de la conferencia de prensa de Macri, donde habla de inmigración descontrolada. Pero hay algunas puntualizaciones que son de la lapicera o de la pluma de Goodman. Dice, la política migratoria en la Argentina se rige por la ley 25.871, aprobada por el Congreso en diciembre de 2003. La norma establece que la situación irregular de un extranjero no puede impedir que éste sea admitido como alumno en establecimientos educativos. Tampoco se puede negar a un extranjero el derecho a la salud, asistencia social y atención sanitaria. La ley además impone al Poder Ejecutivo la obligación de adoptar medidas para regular la situación migratoria de los extranjeros. De acuerdo a un informe elaborado por la Sindicatura General de la Ciudad, el 51,6% de los extranjeros que viven en Buenos Aires lo hacen en villas. Otra estadística oficial porteña señala que más de la mitad de los habitantes de la Villa 31 en el barrio de Retiro son extranjeros y en su mayoría son paraguayos, bolivianos y peruanos. Es muy interesante puntualizar esto porque es un artículo en el cual hay una crónica de los SIC, los entrecomillados, dicho por el jefe porteño, y algunas que otras repercusiones desde el arco opositor porteño. ¿Por qué pone las cifras ahí cuando en realidad eso podría ser un recuadro, otro artículo donde diga estadísticas, cifras? No, lo que termina haciendo de manera subrepticia es avalando las bárbaras afirmaciones del jefe de gobierno nacional. Ahora, en el mismo artículo hay una columna de opinión de un no habitual colaborador de Clarín, que es Cristian Alarcón. Ajá. Que Cristian Alarcón es el autor de Cuando me muera, quiero que me toque cumbia. Sí. Cuando me muera, quiero que me toque cumbia. Y Quereme tranza. Que trata, son obras de ficción. Sí, digamos, Cristian Alarcón es un periodista que es, por lo menos en la primera, Cuando me muera, quiero que me toque cumbia, donde hace un relevamiento del santo de los pibes chorros, del Frente Vital. Para hacer este relevamiento se metió en la villa donde el Frente vivía hasta que fue asesinado y convivió con los muchachos de la villa durante 2 años. Entonces adquiere una cantidad de colores interesantes esta. Es decir, el mundo que hoy aflora en torno a este conflicto en Soldati, Alarcón lo conoce bastante bien. Sí. Y bueno, y reflexiona ahí. Dice, si al hablar de la ciudad se pretende reducir la problemática habitacional con la denuncia xenofóbica contra los migrantes, la confusión pasa a discriminación lisa y llana. Se trata además de una discriminación flagrante, porque se funda en la existencia de una ciudad invisibilizada hasta que algún poder decide expulsarla. Buenos Aires, más que muchas otras metrópolis, está sostenida por el trabajo cotidiano de inmigrantes trabajadores. El cuidado de los niños, la limpieza de las casas, la construcción de los edificios, la comida en los barrios, el comercio informal del que consumen millones que no pueden hacerlo en los shoppings, depende de las manos y la inteligencia migrantes. La amenaza son los extranjeros. Falso. Está muy bien, lo de Cristian Alarcón. Pero sobre todo, lo llamativo es esto, ¿no? ¿Cómo, porque hasta empezamos hablando mal o criticando algunas declaraciones del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero hasta es entendible que un jefe de gobierno quiera deslindar responsabilidad y busque algún chivo expiatorio a los extranjeros. Es un desastre. No es ni el primero ni el último. Sarkozy se quiere cargar a todos los gitanos, a los rumanos. Zapatero mismo ha reforzado en España. Ni hablar de Berlusconi en Italia. Sería comprensible. No está bien, pero sería el político más o menos conservador ante estas situaciones se pone lisa y llanamente facho. Directamente. Ahora, los medios, los periodistas, abonar a que el problema, el problema es que hubo un desalojo violento donde se cargaron varias personas, mataron a varias personas, asesinaron, hubo muertos. Y el periodismo se hace eco de que el problema son los inmigrantes. Es una canallez importante. Porque, insisto, lo hace un jefe de gobierno, X, cualquiera. No está nada bien y tendrá su castigo en las urnas, en todo caso. Pero es comprensible, si el tipo está sacándose la mochila y poniéndosela a otro. Ahora, los medios, ¿qué clase de país intentan construir? Yo no termino de entender, o para terminar de entender, en todo caso, habría que ver cuáles fueron algunas de las reflexiones que sucedieron a partir de este hecho, porque, por supuesto, un hecho solo no dice nada. El tema es cómo los especialistas, los letrados, los analistas, nos cuentan de qué se trató ese hecho. Tenemos audios ahí. Pero Santini, hoy yo fui muy crítico de la conferencia de Macri porque dio la idea, el mensaje que quedó eran que los extranjeros son los culpables de un montón de cosas que nos pasan a los argentinos. Y sin duda la inmigración es un tema muy delicado que debe manejarse, que viene porque viene a buscar un futuro mejor como cualquier otro inmigrante. Eso no da pie para todo, pero hoy el mensaje fue peligroso de Macri. Pero el próximo paso son plazas públicas. Bueno, pero es lo que le estoy diciendo. Entonces, ¿hay un problema de política social? Sí, hay un problema de política social. Ahora, ¿es posible que la Argentina pueda asumir una situación en la que dicen que vengan todos los países vecinos a meterse en la Argentina y a tomar las plazas públicas? Lo que acá falta es orden, ¿no? Evidentemente. Y absolutamente. Hay anarquía en ese lugar. Hay que entender que la democracia significa orden, significa respetar la ley. Y para hacer respetar la ley está el Estado. No pueden ser los vecinos los que salgan a hacer respetar la ley frente a otros vecinos. ¿Usted cree que esto es una piedra en el camino para su gestión? Hoy estoy preocupado por la vida de la gente que vive alrededor de ese parque, por lo que está pasando dentro del parque. Esto no es una piedra, esto es una locura lo que estamos haciendo. ¿Ustedes creen que esto les provoca inseguridad? Absolutamente. Acá no se trata de discriminar unos contra otros. Ayer para intimidar a la policía, porque no hablan de la policía que salió herida, lo único que quieren es plata o que le regalen una vivienda. No trabajo. Acá no son bolivianos contra argentinos o peruanos contra argentinos. Acá es tu derecho termina donde comienza el mío. Quiero mi derecho, quiero mi policía que me custodie. Digamos, acá nos estamos comprando un flor de bolonqui que viene de afuera, porque no hay argentinos ahí, ¿eh? Acá lo que tenés es un problema de inmigración complicado. Sí, efectivamente, es uno de los... Pero digo, esto es un tema de inmigración que no tenemos resuelto nosotros, pero yo no sé si imputárselo solamente al gobierno este. No, yo no digo que sea solamente el gobierno esto. Lo que digo es, siempre la palabra pública tiende a exaltar determinadas condiciones de un proyecto político que la realidad demuestra que no es así. Digo, entonces, cuando hablamos de modelo, ¿cuál es el modelo? El modelo es el consumo. Digo, esta es la pata que tiene el modelo argentino hoy, que la gente, determinados sectores sociales tienen capacidad de consumo. Es que no hay un modelo. Este es el Está bien, por eso digo... Me parece que lo que hay son espumas de bonanza circunstancial. Espuma de bonanza circunstancial, decía el muchacho Van der Kooi en un alarde de juntar palabras difíciles e inentendibles y ponerlas todas juntas, digamos, porque tampoco es una imagen demasiado... El argentino originario Van der Kooi. Sí, sí, como todos los que escuchamos, que, como el, Van der Kooi, Hellblum... Como el criollazo Hellblum... Como, bueno, el señor, digamos, de la profunda Patagonia, la Pehue... Claro. Que pedía orden, quizás estaba pensando en su padre, el general Lapegue, que puso orden en el operativo de Independencia allá en el monte tucumano, ¿no? No, pero Lapegue es un muchacho de ordenar, él fue, por ejemplo, el que ordenó el día de la manifestación por la 125, sí. Claramente ordenó, de este lado están los ciudadanos, de este lado están los piqueteros. Él tiene todo así. Tiene todo ordenado. Lo que debe ser el placard. No, no quiero ni pensar. Debe ser una prolijidad. Camisas blancas por un lado, camisas a cuadro por otro, ¿no? Debe ser. Ahora, ¿hasta dónde habrá llegado todo este disparate que el propio Nelson Castro tenga que decir? A mí me pareció peligroso, ¿no? Lo que están diciendo. Hay un dicho, dice, ¿cómo será la cañada que el chancho la cruza al trote? ¿No? Por eso. Es que, en el fondo, digamos... Hellblum con la hipótesis de que ahora vienen por las plazas públicas. Sí, claro. Ahora vienen por las plazas públicas. Yo de acá salgo diciendo, corriendo... Nosotros no podemos entregarle las plazas públicas a los extranjeros. Termina el programa y yo me voy a custodiar el Parque Lezama. Está muy bien. Tengo mucho... Vos solo ves grande el Parque Lezama. Bueno, pero yo tengo miedo que el Parque Lezama se transforme en una villa, así que lo voy... lo que está bueno el Parque Lezama es que tiene una parte de arriba, que desde ahí uno es un buen francotirador. Ah, un... Puede. Acá dice bien Martín, da para favela el Parque Lezama. Totalmente. Ahí a ribeño. Pero digo, más allá de... Es una consideración general, pero me parece que oportuna en este caso. Los medios de comunicación mayormente están hechos por individuos. Ah, no. Individuos formados culturalmente, con todo lo que ello implica en la clase media argentina, y en el caso de los medios de acá de Buenos Aires, mayormente porteño, metropolitano, ¿no? Que esos individuos arrastran consigo los prejuicios que escuchamos incluso en estratos más bajos de las clases media, como son, porque estos de Villalugano que salen a decir váyanse al sur y qué sé yo, no son los Anchorena, no tienen dobles apellidos y demás, son gente laburadora, de clase media baja y demás. Pero digo, los prejuicios están. ¿Cuál es el problema? Es que agarran un micrófono y dan rienda suelta. Yo no los tengo en buena consideración a los que tienen prejuicios clasistas hacia otras personas, pero bueno, cada uno es dueño de hacer lo que quiera con su vida y jodérsela como pueda. El problema es que agarran un micrófono, una cámara y le dan rienda suelta como si estuvieran hablando, tomando mate con la vecina y demás. Sí, sí, que es lo que creen que están haciendo, y lo que están haciendo en realidad es una responsabilidad muy grande un micrófono, ¿no? Porque no esto probablemente, porque nuestras palabras no le llegan a mucha gente, porque nosotros no somos capaces de hacer que nuestras palabras lleguen a mucha gente, pero aquellos que tienen una audiencia importante cargan una gran responsabilidad. Cada cosa que dicen es... No vamos a decir que es tomado al pie de la letra y anotado por sus oyentes, pero por lo menos es tomado en consideración. Entonces vos tenés que tener mucho cuidado con las cosas que decís. Es reforzar los prejuicios. Porque, ¿no? Digo, vos reforzás un prejuicio y alguien que no los tiene te va a decir, qué animal. Ahora, alguien que tiene más o menos dice, mirá quién lo dijo. Lo dijo fulano de tal. No lo pienso yo solito. Claro. No solo se lo refuerza, sino... No soy yo el retardado, somos muchos. A través de los medios se naturalizan los prejuicios, ¿no? Como se le dan viso de legitimidad. Eso es lo grave de ser un irresponsable frente a cientos de miles de personas que están escuchando un programa de radio, viendo un programa de televisión y demás. Se forma como una base desde la cual se dicen cosas. O sea, primero está esa infernal masa de prejuicios, esa argamasa absolutamente detestable, y sobre eso se comenta, se dice, se opina. Cualquiera diría que un comunicador debería ser otra cosa. ¿Por qué no decir, no llegamos con todo? Fíjate sí. Lo de Mario Weinfried, que me parece muy interesante, sí. Que publica en Hace Chanzas de Derecha, sí. Titula su columna de opinión. Ya que estamos, Mauricio abogó por la militarización de la lucha contra ciertos delitos, tomando como ejemplo al Brasil. De tal modo, el jefe de gobierno se puso de punta, no solo contra las normas inmigratorias, sino contra la ley de defensa, una de las políticas de Estado de la restauración democrática. Varias de esas posturas no son ilegales. Una ley puede reemplazarse por otra. Pero si trasuntan un espíritu excluyente, una cosmovisión repudiable de las vertientes progresistas o más ampliamente humanistas. Y continúa diciendo, habrá que ver qué piensan de su movida los compañeros peronistas federales. Para algunos de ellos será una mínima mancha más en su piel atigrada. Entre ellos podrá estar, paradojas te trae la vida, su aliado Francisco de Narváez, nacido en Colombia, que aspira a importantes cargos en este país y que ocupa con todo derecho una banca en diputados. La admisión de la diversidad, el ius soli que otorga no ya los derechos sino la nacionalidad argentina a los nacidos acá, son pilares que justifican no solo oponerse al discurso de Macri sino repudiarlo. Eso es sencillo y además forzoso para el cronista, nieto de judíos europeos que cayeron a estas pampas sin una moneda, sin saber castellano, sin compartir la religión mayoritaria y acusados de 100 males, entre ellos quitarles trabajo a los gauchos. Bueno, esto decía aquí Mario Weinfeld. Me parece que con mucha lucidez plantea lo que todos, ¿no? Acá se olvidan estos muchachos, nosotros lo decíamos medio en sorna respecto de Van der Kooi o de Hellblum. Se olvidan que todos en algún momento fuimos bolivianos, paraguayos. Esa cosa que se suele decir, hoy somos todos bolivianos. Claro, yo creo que no se olvidan. Porque yo tengo para mí que esta clase de conducta es precisamente porque no se olvidan y porque están aterrorizados de que alguien les recuerde quiénes son. Claro. Entonces es un esfuerzo supremo por ponerse del otro lado y decir, no, yo soy blanco, rubio, rico y argentino originario, o sea, cosas imposibles. Claro. No sea cosa que alguien recuerde que mis abuelos fueron judíos, italianos, piamonteses y polacos. Y predominantemente muertos de hambre, como fueron todos. Sí, por supuesto. Todos nuestros abuelitos. Así que, bueno, así estamos. Tenemos otro audio más, pero yo calculo que nos deben estar pidiendo desesperadamente que vayamos a la tanda allí desde La Plata, así que vamos a gentilmente hacer toda la concesión necesaria. La Pulseada, la revista que fundó hace 8 años el padre Carlos Cajade. Nos gastamos recorriendo el país diciendo que no tenemos que cuidarnos de nuestra infancia, sino que tenemos que cuidar a nuestra infancia. Conseguila en kioscos o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Todos queremos pan, trabajo, dinero. Por un país con infancia, La Pulseada. La revista del padre Cajade. Si están más felices ellos, va a estar más feliz la humanidad y fundamentalmente va a estar más feliz Dios también. Uno de cada 100 argentinos puede ser celíaco. Si sos mujer y tenés anemia, diarreas, cansancio, abortos espontáneos, infertilidad, constipación, consulta a tu médico. Podrías ser celíaca. Es un consejo de la Asociación Celíaca Argentina y Radio Provincia. Ser policía no es para cualquiera. Es para hombres y mujeres de 18 a 30 años, dispuestos a integrarse a la disciplina de un cuerpo jerárquico y construir la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Porque la seguridad es compromiso de todos y responsabilidad de policías con vocación. Si siente que este mensaje es un llamado para usted, inscríbase. Informes 0800-222-6237. Policía de la Provincia de Buenos Aires. 0800-222-6237. Buenos Aires. La provincia. Verazategui Rock 2010, del 6 al 12 de diciembre. Más de 180 bandas en vivo. Catupe Cumacho, Adrián Barilari, Leo García, Estelares. Entrada gratuita. Centro de Actividades Roberto de Vicenzo, calle 18 y 148. Invita Secretaría de Cultura, Municipalidad de Verazategui. www.culturaverazategui.gov.ar. Fotografía abstracta. Capuli Basilov. Apertura 18 de diciembre, 19 horas. Música en vivo. Hall de Radio Provincia, 53, esquina 11. Entrada libre y gratuita. Te esperamos. Casa. Es un lugar donde te sentís seguro. Donde sabés que hay gente que se preocupa por vos. Que piensa en tu seguridad. En tu bienestar. Casa. Es ese lugar al que sabés que siempre podés volver. Y las puertas nunca van a estar cerradas. Esta también es tu casa. Por eso, las puertas siguen abiertas. Vení a conocer la residencia del gobernador y la casa de gobierno de la provincia. Acércate a participar de este ciclo cultural y recreativo que ya disfrutaron más de 20.000 personas. La entrada es libre y gratuita. Te esperamos los sábados de 10 a 17 horas en la calle 6 entre 51 y 53. La Plata. Invita. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Para llegar a todas partes, esta vez, todos van a querer tocar tu puerta. Plan Anunciantes, Puertas Abiertas de Radio Provincia. Comunicate al 0221-422-3527 o mandanos un mail a comercial@amprovincia.com.ar. Si querés llegar a todas partes, publicita en la radio pública. Plan Anunciantes, Puertas Abiertas de Radio Provincia. Aire libre y de fácil acceso. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. A varios medios de comunicación, ¿no sería más apropiado llamarlos fines de comunicación? Sí, buen día para Nosotros y los Medios. Ahora Fernando de Capital. Bueno, yo quería expresar mi más profunda indignación con todo lo que está pasando ahí en Villa Soldati, por todo esto que pasó, que está generado por el gobierno de Macri. Me gustaría saber a mí por qué nos toman el pelo a los ciudadanos. ¿Se creen que nosotros no nos dimos cuenta que toda esa lucha que se armó ayer, justo cuando terminó de hablar la presidenta y empezaron los incidentes? Macri es lo peor, es la desgracia más grande que haya podido tener la ciudad de Buenos Aires. Y la culpa aparte es de los constituyentes del 94 que generaron este aborto de la naturaleza que se llama ciudad autónoma. La capital federal es de todos los argentinos y el intendente lo tienen que elegir por vía indirecta como era antes. Bueno, les mando un abrazo, Fernando. Por vos yo sigo estando acá. Hola, buenas tardes, muchachada linda. Habla Rosa de Berizo. Aquí estoy escuchándolos. Espectacular la programación, las conversaciones. Buenísimo, chico, buenísimo. Lástima que son tantas cosas tristes. ¿Cuándo será el día que uno se pueda decir de hablar cosas lindas que se pueda dedicar los oídos? Pero bueno, ¿qué va a hacer? La vida es así, hay que seguirla. Y ustedes tienen que seguir con sus programaciones. Los felicito, chicos. Un besito grande para todos, lo mismo que para todos los oyentes. Un beso grande. Hasta la próxima y suerte. Gracias por estar. Bueno, gracias a Fernando, a Rosa, Fernando de Capital, Rosa de Berizo. Rosa, lo que pasa es que la vida es maravillosa, digamos. Lo que hacemos en todo caso es recordar que pasan cosas que no están buenas también, precisamente para que siga siendo maravillosa y podamos reformularlas. Pero digo en serio, porque esta, hay como una concepción de que no, bueno, hablar de cosas tristes. No, es que... Digo, la vida es realmente una cosa muy interesante. Si vamos a olvidarnos de las cosas espantosas que tiene la vida, pues vamos a hacer una vida espantosa, porque no hay que olvidarla, hay que recordarla para evitarlas, mejorarlas, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Para aprender, ¿no? Ahora, significativo, Berizo, uno de los lugares emblemáticos de los inmigrantes, así que me extrañaría que alguien en Berizo, Ensenada, toda esa zona, se sumara a esta ola xenófoba. No, por supuesto, y de verdad, un beso grande, Rosa, y muchas gracias. Y muchas gracias, muy afectuoso. Muy afectuoso el saludo. Tenemos un último... Sí, también agradecemos a Fernando, que no dijimos nada, que hizo todo un alegato acerca de de lo que él pensaba acerca de Mauricio Macri, está muy bien, digamos, es su opinión. Tenemos un audio más donde decíamos, hicimos una suerte de conjunto de esto que es la sal, la materia prima, la definición misma de un periodista, que es la formulación de preguntas. Sí, que en las escuelas de periodismo ya se dan llamar la gran Tití Fernández, en homenaje a ese prócer del periodismo deportivo que suele hacer preguntas que incluyen las respuestas. Entonces, lo que más popularmente se conoce como centro a la olla. Tenemos un compilado de a eso. A ver. ¿Usted cree que esto es una piedra en el camino para su gestión? ¿Ustedes creen que esto les provoca inseguridad? ¿Pidieron por ese lote, señora? No me pidieron. Los departamentos se están desvalorizando con todo esto, ¿no? Por dentro no van a valer ni la mitad de lo que valen. ¿Hay vecinos armados? Simplemente una reflexión sobre la inseguridad y... Sí, bueno, una vez más se confirman las cosas que yo digo, todo lo que digo, que vivimos. Miren, lo único que agradezco no haber estado en la casa, lo único que agradezco. Sí, pero dijo algo muy importante usted recién, dijo, creo que me pasó por las cosas que digo, ¿usted siente que esto...? Sí, probablemente, no sé, esto no creo que venga de gente del gobierno, esto no puedo pensarlo, ni imaginarlo siquiera. No son rateros, estos son gente experimentada, De ningún modo, estos no son rateritos, no es un robo cualquiera, Y vuelvo a decir, la suerte de todo esto es que nadie salió lastimado. Ahora, sobre todo después de las declaraciones que ha hecho últimamente su mamá, da connotaciones políticas después de lo que ha sido la exposición de Mirta Legrand. Ella inclusive dijo que quizás tiene que ver con lo que ha estado diciendo últimamente. Digo, ¿hicieron algún tipo de vinculación? Sí. No, que quizás tenía que ver con las declaraciones que había tenido últimamente. No, ella no dijo eso, no tiene nada que ver político, por favor descartemos, no metamos todo en la misma bolsa. O es el primer robo que sucede. Ella inclusive dijo que quizás tiene que ver con lo que ha estado diciendo últimamente. Digo, ¿hicieron algún tipo de vinculación? Sí. Bueno, una vez más se confirman las cosas que yo digo, todo lo que digo. Pero dijo algo muy importante usted recién, dijo, creo que me pasó por las cosas que digo. No, que quizás tenía que ver con las declaraciones que venía últimamente. No, ella no dijo eso, no tiene nada que ver político, por favor descartemos, no metamos. Sí, bueno, una vez más se confirman las cosas que yo digo, todo lo que digo. Pero dijo algo muy importante usted recién, dijo, creo que me pasó por las cosas que digo. ¿Ustedes creen que esto les provoca inseguridad? La creatividad de algunos cronistas es llamativa. Sí, aclaremos. Porque le cambian el discurso apenas lo dice. ¿Cuántos años tenés? 14. Bueno, ya que me decís que tenés 28. Sí, yo le aconsejaría a todo aquel que va a ser preguntado a través de un medio televisivo, radial, sea funcionario público, que eventualmente le toque protagonizar algún hecho destacable, que se haga pasar las declaraciones sobre la cual le preguntan. Porque, sí, claro. Digamos, es el ABC del el respondedor. Pero brillante Marcela Tiner con el caso del asalto a Mirta Legrand. ¿Ella dijo eso? No dijo eso. Y claramente no lo dijo. Bueno, quizás también su largo entrenamiento mediático le permite plantear eso. Pero bueno, era simple. Ah, tenemos un llamado. Y yo les diría. Llama el teléfono. Suena el teléfono y yo diría que tengamos cierta circunspección al respecto, porque vamos a hacer una entrevista muy importante. Firmes. Porque debería estar del otro lado, nada más y nada menos que el director de Radio Provincia, es decir, esta radio, el señor Roberto Sarrenga. ¿Es así? Bueno, ¿cómo les va, Gustavo? Bueno, acá estamos, prometemos en este tramo del programa mejorar nuestro vocabulario, vamos a ser un poco más formales. No, sigamos contando, estamos entre amigos, creo que a la gente le gusta mucho más este trato así, cuerpo a cuerpo, así coloquial, que... circunspecto, los circunspectos están los teóricos de la cosa que a veces los confunden mucho. No, pero digo, es una broma que nos permitimos hacer en una radio pública como esta. A menudo vemos a periodistas que entrevistan a sus patrones y se hacen lo que es lo más natural del mundo, sin hacer nombre. Roberto, por dos cosas te llamo. Te llamábamos por dos cosas. Uno, para que le cuentes a la audiencia de Radio Provincia, que muy probablemente ya lo sepa, pero como es una tan buena noticia, me parece que vale la pena. ¿Es cierto que estamos por salir en Ecuador ya de no, la no. potencia? Ya salimos. En Ecuador por internet estamos saliendo. No, pero ya hablo de la antena. De la antena, me refería al nuevo transmisor y a la gran inversión que la radio va a hacer en poco tiempo, ¿no? Sí, del pueblo de la provincia va a ser la inversión realmente, ¿no?, en mejorar su radio pública. Esto es muy importante porque fue una determinación de la estrategia de gobierno desde que llegamos, de que esto pueda ser una realidad. Las obras ya están en el plano de ya el diseño, transmisión está embarcada. Ahora viene el desarrollo, vamos a estar 100 kilos, ¿esto qué permite? Y va a permitir llegar en forma directa y no... Hoy llegamos por internet, ustedes saben, tenemos como 38.000 vistas, por internet de la radio. Pero nosotros queríamos llegar en forma directa, o sea, cuando alguien está en el medio del campo o en el conurbano, llegar sin interferencia. Y tiene un problema de déficit tecnológico que tenía la radio, pues, hace los 20 años. Y bueno, estamos trabajando fuertemente... que nuestros inversionistas, que es el pueblo de la provincia de Buenos Aires, puedan recibir mejor tecnología en esto que es en la radio pública, ¿no? ¿Y hasta dónde se estaría llegando por ahí? Estaríamos llegando casi un 80%. La provincia de Buenos Aires tiene un... Esta es en la primera etapa, ¿no? La provincia de Buenos Aires tiene una geografía, un solo lugar, que es la Sierra de la Ventana, que genera un pequeño cono de sombra, ¿no? Entonces hay como unos 5 municipios que tenemos que trabajar sobre una retransmisión futura, ¿no? Pero estaríamos llegando a pleno, en Capital Federal estaríamos llegando también con mucha potencia, en todo el conurbano, digamos, con mucha potencia. Roberto, ¿cuál sería la diferencia? ¿Tenés un estudio, supongo que sí, de cuál sería la diferencia concreta con a dónde se está llegando hoy? Y mira, estamos hablando de varios millones de personas. Ajá. Estamos hablando de varios millones de personas. Hoy calculamos nosotros que estaríamos hablando, estamos haciendo casualmente ahora un informe, iríamos como de 5 a, o de, mejor dicho, de 3 a 10 millones de personas. Una triplicación de la audiencia, muy potencial. Muy sustancial. Para la gente, para el servicio de información, para el servicio de trabajo comunitario, para y también porque yo siempre pienso que la radio pública sola no puede funcionar, tiene que estar siempre en red con todas las radios, ¿no? De las organizaciones sociales, tenemos que trabajar conjuntamente, porque lo que estamos trabajando todos es por mejorar, digamos, la dignidad y la calidad para los escuchas, ¿no? Entonces a esto tenemos que sumar trabajos que se vienen realizando también hace 3 años, y un trabajo cuerpo a cuerpo con radios del interior, con más de 300 radios del interior, que muchas veces intercambiamos información, ¿no? Y ellos nos utilizan como puente, y claro, nosotros también nos utilizamos, mutuamente nos alimentamos de toda la información que ellos nos dan. Eso repotencia a cifras que yo creo... difícil, ustedes saben que Ibope mide sobre Buenos Aires, sí, ¿no? Sí, no es serio. Una medición de Ibope provincia de Buenos Aires es como muy problemática, entonces tienen que utilizar técnicas parecidas a ver si los mensajes o los contenidos son correctamente recepcionados, ¿no? Una historia de una encuesta distinta a la que se tendría que realizar. Un estudio que va a empezar el año que viene también, ¿no? Ah, mira. Sí. Eso vamos a hacer ahí bien, porque la radio cambia de organismo ahora también. A partir del 1 de enero pasa a la Secretaría General. Y esto da una factibilidad también muy interesante, que era el lugar donde originalmente estaba la radio, ¿no? Y de movimiento, y bueno, y seguimos apostando a tener una presencia muy fuerte, conjuntamente con todas las acciones que hace el gobierno de la provincia, pero esencialmente ligada a todo lo que va a acontecer radiofónico de la provincia. Nosotros no podemos estar No somos una radio independiente de todo el acontecer de todos los trabajadores también y de todos aquellos que hacen radio en la provincia de Buenos Aires. No, ¿no? Pero esta independencia y esta consolidación en la provincia de Buenos Aires les ha generado, por ejemplo, alguna que otra premiación. Sí, esa era la otra buena noticia para la los otra buena noticia, para los oyentes, y yo quería aprovechar para lo que ya te felicité en privado, hacerlo público, porque la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual este año en su segunda edición entrega los premios Construyendo Ciudadanía en Radio y Televisión, una ceremonia que se va a hacer este lunes 13 en el Auditorio de la Cancillería, y de la categoría Radio AM FM Zona Provincias, Radio Provincia obtuvo 3 de los 5 premios, que son los programas La Radio, El Teatro y la Historia, que tiene como referente a Lito Cruz, ¿no? El programa El Andén y el programa especial, que me parece que es una joyita, que es El Eternauta, capítulos de memoria colectiva, que es la adaptación de la célebre historieta de Westergel, pasado a radioteatro, ¿no? Así que me parece que es muy auspicioso y en tu nombre estamos felicitando a todos la cantidad de personas que se mueven en torno a estos 3 programas. Ahora, ¿nos podés decir por qué no estamos nosotros? No sé, llegaron tarde. Pero la realidad es que yo creo que vamos a estar. Hay una cosa que es muy interesante también en la construcción de todo lo que es el aire de la radio. No tenemos una gran cantidad como de trabajadores de la radio, aparte de ustedes que también trabajadores de la radio, ¿no? Pero no son ya de la planta permanente, pero hay una gran cantidad de compañeros de planta permanente que hacen aire y sostienen el aire, ¿no? En vivo y en directo, todos los días en la radio. Esto le ha dado una impronta definitivamente distinta, tanto en la M como en la FM, ¿no? Nosotros estamos muy contentos de esto, porque cuando nosotros entramos a la radio, yo sentí un sentimiento, esto va a ser tan bueno, ¿no? Con el criterio del pluralismo, con el criterio de sumar más voces, que nadie va a querer, o sea, todos van a querer estar participando, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, reiteramos me parece que está bárbaro esto de los premios, es excelencia de todos los trabajadores, y muchas gracias a la AFCAR por otro reconocimiento. Saben que este año hubo, no sé, entre lo que va de los 3 años, fueron 26 nominaciones y 18 premios. Bueno, y está bueno que los premios se den precisamente a lo que vos marcabas, que es un trabajo colectivo, ¿no? No sea simplemente a una pequeña lucecita en medio de la oscuridad, sino que sea fruto de un laburo conjunto. Roberto, vas a hacer, ¿viste eso de cocinarse en su propia salsa? Sí. Bueno, más de una vez te dijimos que nos quedaba corto el programa. Nos ha quedado. Y tenemos que ir a la nueva programación, ¿no? Has escuchado el gong, así que te tenemos que despedir. Yo tengo que agradecer a ustedes porque para mí la radio educa y la radio acompaña a crecer, y ustedes ayudan a los radioescuchas a poder replantearse su rol como radioescuchas ante las mensajes y la información. Yo estoy muy feliz de tenerlos dentro de la radio. Entonces, más allá de Saravería, ustedes saben que es así. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo y nos vemos el lunes en la ceremonia de premiación. Ahí antes de cerrar, ¿cuándo sale? ¿Cuándo se pone en marcha el transmisor nuevo? En marcha, calculo que mes de febrero ya estamos con los 100 kilos al aire. ¿Mes de febrero? Mes de febrero, vamos. Febrero, 15 de febrero más o menos. Dinamarca, allá vamos. Nos vamos a cuidar la voz para llegar lo más lejos posible. Vamos, va a ser muy emocionante. Un abrazo, Roberto. Muchísimas gracias, Roberto. Bueno, mientras nos vamos, decimos que a los oyentes del programa, que los premios que decimos que la autoridad de aplicación de la nueva ley entrega este lunes van a ser transmitidos el próximo viernes a las 22:30 por Canal 7. Así que, bueno, entre otros van a recibir Víctor Hugo Morales por su programa de radio, Alejandro Dolina también por su programa de radio, Presidentes Latinoamericanos, que se dio por Canal 7, el programa Ciegacita de ficción, Visión 7 Internacional. Es decir, hay premios para la televisión, la radio de todo el país. Así que los invitamos a ver el programa, como a sintonizar el nuestro el próximo sábado. Que es el último programa en vivo del año. ¿Estábamos en vivo? En vivos. No se nota, pero... Nos hacíamos los vivos. Pero sí, el programa 21 será el último programa en vivo, luego tenemos todo grabado. Que la pasen lindo, adiós, nos vamos. Adiós. Feliz fin de semana. Chao.